llego a tu guaya. No tengo un sope, no hay casa pa' la picha y de chata pinta tope. De profesión artista, solo por deporte. No voy a parar hasta ver a mamita de noche. Nadie hace lo que hago yo. Esto no es cumbia, esto es returrón. Mándale mecha que en la mecha voy. El auto al piso con su cadirón. Estos giles no le meten, no tienen pares moviendo el rapiste. Me ofrecen mi contrato pero la teca no viene. No copian la coreografía, se hacen los delincuentes. Si solo tienen palatando, no estamos de frente. A mí no me matan, soy el matata. Y tu guacha toca con el pacata. Tratata, y la tengo en cuatro como un animal de sacata. Con ese culo, con el lista. Ese culo, la pa pa pa. Le ponen cuando yo le doy el paquete. Vete, oh, vete, vete, swap, vete, vete, oh, vete, vete. La gente, gente, va, hater, hater, oh, rete, rete. Y hago mi mamá. Llego a tu guaya, no tengo un sope. No hay casa pa' la picha y de chata pinta tope. De profesión artista, culo por deporte. No voy a parar hasta ver a mamita de noche. Nadie hace lo que hago yo. Esto no es cumbia, esto es returrón. Mándale mecha que en la mecha voy. El auto al piso con su cadirón. Me ha conocido como el jefe del perreo. También te meneo, tiene triple que. Aunque te siento tanto cuando yo te veo. Uno vista feo, si me apelo, pero si tiro lo toro. Porque somos negros sin botín en el boteo. Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla. Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla. Yo era que lo choque, choque, choque, choque, choque. Yo era que lo choque, choque, choque, choque, choque. Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla. Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla. Yo era que lo choque, choque, choque, choque, choque. Yo era que lo choque, choque, choque, choque, choque. Estás escuchando a Fred J. M. M. Sarap. Tan cara de esta vaina.